caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos dando comienzo a la tarde de la 88.9 con La Otra Verdad, luego del amigo Oscar, también de Germán. Aquí estamos nuevamente para compartir con todos ustedes toda la información local, provincial, nacional e internacional en este día número 14, lo que dice el calendario. Día número 195, centésimo, nonagésimo, quinto día del año en el calendario gregoriano. En el día de la fecha, hoy estamos precisamente en el Día Mundial del Chimpancé, Día Mundial de la Orca, Día de la Concientización sobre los tiburones, también en el Día Auxiliar de la Enfermería. En nuestro país, hoy puntualmente en la provincia de Misiones, es el aniversario de Puerto Leoni. En El Salvador, hoy es el Día del Médico. En Francia, es el Día Nacional. En Irak, el Día de la República. En Nicaragua, es el Día de la Bandera Nacional. Cielo algo nublado en la ciudad de Gálvez, una temperatura a esta hora de la tarde de 23 grados, humedad 59%, la presión 1014.8 medidas en hectopascales. El viento viene con 17 kilómetros por hora, soplando desde el sector este. Para esta jornada la máxima dice 24, pero no, comenzaría ya a descender. Y en el día de mañana tendremos unas máximas bastante emparejadas, ya dándole paso al día miércoles, donde aparentemente hay precipitaciones para la jornada del día miércoles, que sería 16. Como es de costumbre, aquí acompañándoles José Cabrera, quien les habla, y presentamos de esta manera el informativo vespertino en la tarde de la 88.9. Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, lunes 14 de julio de 2025. Se cumplen 15 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. La norma, sancionada en julio del año 2010, fue un logro histórico de las organizaciones de diversidad y permitió que personas del mismo sexo pudieran casarse y acceder a los mismos derechos que el matrimonio tradicional. En la ciudad de Buenos Aires hubo hoy un libretazo frente a la sede central del Registro Civil, donde parejas que contrajeron matrimonio levantaron sus libretas de casamiento como forma de celebrar estos 15 años. En declaraciones a Informativo Farco, la presidenta de la comunidad homosexual argentina, María Laura Oliver, explicó que es una manera de expresarse también contra el avasallamiento de derechos que impone el gobierno hoy. Como una forma de manifestar nuestra posición frente a este avasallamiento sobre nuestros derechos, sobre los derechos de toda la sociedad, porque ya no es solamente de nuestra comunidad o de las y los les integrantes de nuestras comunidades, sino también sobre toda la sociedad. Entonces sí quiero seguir luchando, sí quiero seguir defendiendo nuestros derechos, sí queremos seguir defendiendo los derechos de muchísimas otras partes de la comunidad, y sí vamos a seguir defendiendo sobre todo la democracia y los métodos democráticos. Entonces este es un acto público, una forma de manifestarnos en la vía pública y de celebrar los derechos conquistados. La presidenta de la Comunidad Homosexual Argentina, María Laura Oliver, aseguró que la ley de matrimonio igualitario fue un logro de la sociedad que les permitió acceder a derechos que solo tenía hasta entonces un sector. Fue un avance en cuanto a los derechos, en cuanto al derecho de la unión matrimonial, en cuanto al derecho de la disolución de esa unión matrimonial, a determinado colectivo como el LGBTIQ+, nos dio también la posibilidad de acceder a derechos a través de esta ley, como la obra social, como la pensión por viudez, como el acceso a muchísimas de los derechos que tenía una parte de la sociedad, y nosotros seguimos siempre recordando y retumban nuestros oídos las palabras de la que en ese momento fuera la Presidenta de la Nación cuando promulga la ley, diciendo que había sido la conquista de derechos conseguida por el trabajo de la sociedad. Y realmente entendemos eso, digamos, a ver, fue la militancia que nunca se discontinuó durante estos 15 años. Declaraciones a Farco de María Laura Oliver, Presidenta de la Comunidad Homosexual Argentina. Medios cooperativos y comunitarios realizarán una protesta frente al Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM, en la ciudad de Buenos Aires. Será este miércoles al mediodía para denunciar la situación de emergencia que atraviesan por las políticas de Milei, que persigue periodistas, censura voces, desfinancia a los medios populares y ataca a los medios públicos. Advierten que mientras el gobierno financia a medios amigos con pauta publicitaria a través de YPF, el interventor del ENACOM, Juan Martín Osores, tiene paralizado el Fondo de Fomento para Medios Comunitarios y no se sabe dónde está la plata del impuesto que se recauda para ese fin específico establecido por ley. El organismo no solo incumple actualmente la ley, sino que debe millones de pesos a esos medios por proyectos ya aprobados para ser financiados. El presidente de Farco, Juan de Lu, explicó la situación. Con un Ente Nacional de Comunicaciones intervenido hace más de un año y medio, con una intervención que se va renovando por parte del Ejecutivo, que puso un interventor a Osores a dedo, violando cualquier tipo de normativa de cara a cómo tiene que manejarse un organismo como ese, que debe ser plural, democrático, con participación de la oposición, de las universidades, de la sociedad civil. Y bueno, se ha juntado todo el poder en manos de una sola persona, que finalmente lo único que ha hecho es paralizar el organismo y se han trabado un montón de políticas públicas en el medio de, como sabemos, un mundo donde las comunicaciones son centrales, ¿no?, para la dinámica social. Un fondo de fomento concursable totalmente paralizado, deudas millonarias con el sector, además de un montón de políticas que no se están ejecutando. Así que bueno, la convocatoria es para el miércoles al mediodía, ahí en la sede del ENACOM, y la idea es que participen todos los sectores que puedan para llevar su mirada, contar lo que están viviendo y bueno, pensar, por supuesto, formas de coordinar la organización social, la organización popular y por supuesto poner en ojo esta situación que realmente es muy, muy alarmante. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan de Lu, remarcó el gravísimo incumplimiento de la ley que está cometiendo el ENACOM y apuntó a los miles de millones de pesos que no se sabe dónde están. Acá hay un incumplimiento de la ley gravísimo porque el impuesto de la comunicación audiovisual se sigue recaudando, lo pagan todos los medios, desde Aire Libre, Estación Sur hasta TN, y el 10% de ese impuesto que debería ir justamente para generar el Fondo de Fomento Concursable se sigue recaudando, pero no sabemos dónde está la plata. Así que esto es un escándalo que ya debería, bueno, ser revisado hasta por el Congreso de la Nación, por la Bicameral de Comunicación, y es eso lo que queremos poner sobre la mesa hoy. Si uno piensa por lo menos en este año y medio, estamos hablando de unos 7.000 millones de pesos que no sabemos cuál fue su destino. y esta Asamblea de Medios Cooperativos y Comunitarios frente al ENACOM está convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas CONTA y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Además, adhieren el Sindicato Argentino de Televisión y el Sindicato de Prensa Rosario. Vamos ahora a Córdoba, porque el municipio de Villa Ciudad Parque firmó en China un importante convenio de cooperación. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Walter desde la radio comunitaria El Brote. Una comitiva de Villa Ciudad Parque viajó a China. Los representantes de la comuna de las Sierras Cordobesas firmaron un memorando de cooperación e intercambio amistoso con Yanqing, un distrito ubicado a los pies de la Gran Muralla. Diego Ruiz, jefe comunal, quien encabezó la representación, relata los pormenores de lo acontecido en el viaje. Hemos sido recibidos realmente con mucha hermandad, mucho cariño. La verdad que ha sido un momento histórico en términos políticos, teniendo en cuenta también el contexto que estamos viviendo, ¿no? A nivel nacional, a nivel geopolítico. También se produjo un hecho muy importante que tiene que ver con lo cultural. Ahí hicimos la presentación de la muestra de tres pintores de nuestro pueblo y también llevamos artesanía de tres artesanos de nuestro pueblo para exponer en el centro cultural, donde han quedado obras en exposición en este momento porque hemos dejado obras. Respecto de qué se puede esperar de esta cooperación, Ruiz expresó. Estoy ahora a punto de cerrar una reunión con una empresa china, radicada en Buenos Aires, que se dedica a la construcción, para ver si también podemos, de una vez por todas, terminar las 26 viviendas que fueron paralizadas por el Estado Nacional. Digo, en fin, acá es una puerta nueva que se abre, que no hay que dejarla enfriar, digamos, entre comillas, y que hay que trabajar mucho porque realmente es una oportunidad única para nuestro pueblo. Es el comienzo de una relación. Seguramente vamos a empezar a partir de ahora a tener noticias más seguidas con respecto a diferentes actividades o reuniones que tengamos con el gobierno popular de China. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba. Deportivo ahora en el noticiero de Farco, porque el argentino Gustavo Fernández no pudo llegar a la final de Wimbledon en tenis adaptado. El informe de nuestro compañero Iván Alday. El sueño de Gustavo Fernández en el Grand Slam de Wimbledon llegó hasta las semifinales. El oriundo de Río Tercero de 30 años cayó ante el japonés Tokito Yoda, número uno del circuito internacional adaptado. El cordobés había vencido en el debut al francés Stéphane Houdet y luego en cuartos de final al local de Gordon Reid. Gustavo no pudo alcanzar la final de este Grand Slam, que ganó en 2019 en las últimas 5 ediciones. Llegó 4 veces hasta esta instancia. El ex número 1 del mundo, que representa nuestra bandera nacional, comenzó la temporada de césped con los subcampeonatos previos a este torneo en Gran Bretaña en el circuito de pasto en Eastbourne y Roanton. Cayó a la postre con el campeón de este circuito adaptado, que venció a Alfie Hewitt por 6-1 y 7-5, el mismo marcador con el que derrotó al representante argentino. El japonés Tokito Yoda es nuevamente campeón en Wimbledon. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FMC Comunitaria 90.5. Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 14 de julio de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.